buenas a todos. Pues eso, que no frente a los micrófonos, que luego si os apetece acercaros un poco porque estemos así más juntitos y tal, pues que ahí hay sillas libres. Y pues eso, bienvenidos a todos y sobre todo bienvenidos a Madres, a Sara y a Carmen y bienvenidas también. Manoli. Manoli. Es que la que falta se llama Carmen. Eso. Y también al colectivo de redes, pues a Paloma, Manuel y a Ana, que han venido, que son las negras, como llaman ellas, sí, que son los que han dado forma a este libro que se llama Para que no me olvides, y que es un poco el que recoge la historia de la vida del Madres contra la Droga, del colectivo Madres contra la Droga. Vamos a hacer una introducción muy rapidita para que hablen ellas, que son las que tenemos ahí el placer, pero contar que, pues que este encuentro forma parte de esto que hemos llamado Hay Alternativas, que es un ciclo de charlas que se hacen durante todo el año, se hacen una vez al mes, y se buscan un poco pues el conocer y repensar las herramientas y las propuestas que nacen a nuestro alrededor en estos tiempos de crisis y a la vez de construcción colectiva de otro mundo posible, ¿no? Pues entonces, a partir de esa necesidad de buscar de qué manera y hacia dónde vamos, viendo que este sistema en el que estamos tiene las consecuencias que estamos viendo, sobre todo en estos últimos años, pues vimos la necesidad de juntarnos toda la gente de Guadalajara a pensar pues esa necesidad y sobre todo a conocer las propuestas prácticas que ya se están haciendo en nuestro alrededor, en nuestro entorno, ¿no? Justo para hoy, para este mes, se han separado en dos charlas, una que fue el martes pasado y hoy, porque no sabemos muy bien dónde encajaros. Normalmente siempre hacemos una charla de alternativas con varios ponentes y decíamos, es imposible poner varios ponentes en Madres contra la Droga, porque se va a quedar corto. Entonces decidimos hacer este mes dos charlas y dejar un día hoy, un viernes por la tarde, para que pudiéramos hablar largo y tendido con vosotras. Por decirlo, todo esto de Hay Alternativas, pues lo construimos entre El Rincón Lento, Ecologistas en Acción, Los Econoplastas y Satir, pero para el día de hoy pues lo abrimos al resto de colectivos de Guadalajara y pues han sumado un montón, pues el Centro Social Octubre, Intersindical Este de Guadalajara, así bastante gente, que nos han ayudado un poco en la difusión, aunque luego pues eso, que el viernes por la tarde aquí en Guadalajara siempre es complicado y la gente se va a sus pueblos. Y la asistencia es menos eso, pero bueno, que nos han ayudado ahí a moverlo. Y luego, pues, como siempre que hacemos las charlas estas, agradecer a la biblioteca. Antes hemos dado un paseo por la biblioteca para que la conocieran. Y pues eso, agradecer que siga siendo un oasis en medio del desierto y que la biblioteca siga defendiendo la biblioteca como un espacio público, diverso y plural. Y que te dan el salón de actos para estas y mil charlas más que hacemos. Y es una pasada que lo sigan haciendo. Y a modo de presentación, que estamos hablando así un poco pues sobre Madres contra la Droga, claro, cuando la presentación ha sido en otros sitios en Madrid, a las madres se las conoce mucho. Aquí en Guadalajara hay gente que las conoce mucho y que ha convivido mucho con ellas, y gente que no tiene ni la más remota idea de lo que era Madres contra la Droga. De hecho, no preguntaban, pero vosotros, ¿por qué hacéis una charla que sea de Madres contra la Droga? Y pensaban, ¿no? Miraban así como una cosa rara. Entonces, pues contar que es una historia de un proyecto y de un colectivo que lleva más de 30 años al pie del cañón, que algunos de los que hemos preparado la charla, pues la conocimos en Madrid, y que intentar explicar así, muy, muy resumidas cuentas, cuál es este colectivo es muy difícil, porque al final es un colectivo que tiene un montón de caras, tantas como gentes que la componen, por un lado, y como las que las hemos mirado desde fuera, por otra, porque al final, cada uno de los que hemos tenido la suerte de convivir en un tiempo de nuestra vida con madres, tenemos una perspectiva muchas veces totalmente diferente de otro grupo, y al final yo creo que es un montón de caras que convergen en eso que se llama Madres contra la Droga, y que como bien pusisteis en el libro, al final necesitamos el apoyo de un montón de perspectivas para intentar explicar qué son ellas, ¿no? Yo en las charlas que hemos ido así en la presentación del libro, ellas hablan mucho de un poco, ya después de tanto tiempo no hemos llegado a conseguir este cambio, ¿no? Un poco con esa perspectiva un poco negativa, por lo menos a mí me da la impresión, y justo es al contrario, es comprender la cantidad de gente que a lo largo de la historia de este colectivo ha contaminado para positivo, ¿no? En mi caso, por ejemplo, pues nosotros las conocimos cuando éramos muy pequeñitos, ocupábamos unos centros sociales en Madrid que se llamaba La Galia y en La Prospe, y como anécdota para darle un poco de cara a esa historia desde donde vemos el colectivo de madres, pues éramos chavalillos de 17 años, ocupábamos un centro social, que nos desalojaron a los 6 meses y en el día del desalojo, cuando estábamos todos en la calle, un montón de disturbios, tapeando las paredes, los albañiles estaban todo el edificio tapiado, vinieron las madres a ayudarnos, fueron directamente a los antidisturbios y dijeron que teníamos que entrar a recuperar las cosas que teníamos ahí, que eran un edredón, 4 o 5 libros. Inexplicablemente, los albañiles empezaron a volver a tirar todo lo que habían tapiado para que entrásemos las madres con los antidisturbios al centro social y recuperar. Pues yo, por ejemplo, en mi caso, no me acuerdo con quién subí bien, pero me acuerdo que subimos a la biblioteca y empezamos con un antidisturbio delante a buscar todos los libros que ponían el nombre nuestro y que yo miraba y decía, esto es inconcebible si no están las madres ahí, nosotros decimos que tenemos cosas que recuperar y nos habían matado palos allí. Entonces, para mí un poco esa cara que yo saco de ellas era la decisión y el coraje, que nosotros éramos muy canijos y claro, veías como cuando había ciertos altercados en Madrid, en aquella época de la Semana de Lucha Social, el viaje a Córdoba, cuando bajamos allí, había cosas que tú estabas un poco asustado y veías, sin embargo, un coraje y una decisión de unas madres que hacían que todos fuéramos detrás. Entonces, yo desde mi perspectiva fue un poco así. Quizás de la perspectiva más grande pues fue eso, un colectivo de madres que ahora contarán, que nacieron pues en los años finales de los 70, principios de los 80, cuando la heroína empieza a aparecer en los barrios, y que empiezan a juntarse por esa necesidad de ver a sus hijos como empiezan a caer en la droga. A partir de ahí, pues como ellas cuentan, empiezan a tener un proceso pedagógico de conocerse, de reconocerse y de revalorarse también, ¿no? Era una época en la que empiezan a decidir que ellas tienen que defender a sus hijos, tienen que defenderlo frente a unas instituciones muy, muy permisivas con cierto tipo de drogas y en cierto tipo de sitios, en el sur de Madrid concretamente, y empiezan a defender también a sus hijos dentro de cuando empiezan a ingresar en la cárcel. A partir de ahí pasan muchos años de lucha donde ellas mismas en el libro dicen que empiezan a comprender que el origen de sus problemas no radicaba solamente en la heroína ni en el problema de los policías corruptos en ciertos barrios o ciertas instituciones, sino que el problema era más global. Entonces empiezan a sumar a movimientos sociales en Madrid como la Semana de Lucha Social, el movimiento de ocupación, luchas contra ciertas agravios hacia los menores, hacia la inmigración, contra la inmigración, etc. Y creo que en todo ese proceso, donde ellas dicen muchas veces que participaron, bueno, de una manera tal, para muchos de nosotros fueron un pilar básico en todos esos procesos, sobre todo un referente. Y creemos, para acabar, que hoy lo queríamos traer aquí, porque creemos que en estos momentos de convulsión social, también a la vez que de convulsión social, de ciertos miedos y de desesperanza, ¿no? De no podemos conseguir nada, esto es un desastre, vamos todos hacia lo peor, crisis de ansiedad de la población, creemos que estos ejemplos nos equilibran, nos hacen comprender que no somos los primeros que empezamos a luchar, que nos faltan a nuestra generación ciertos referentes, y es que esos referentes de la generación anterior de los años 60, que no existen en Madrid, no existen porque se los cargaron, y que es necesario que lo traigamos aquí para conocerlo, para pensar que esto no es la primera, que no somos los primeros en luchar, que no es una cosa de un par de años, que es una forma de vida, como ellas dicen, y que es imprescindible que las conozcamos para pensar en positivo, sobre todo, porque la alegría y la energía que ellas tienen es esa positividad. Entonces, pues no sé si queréis primero que habléis vosotros de cómo formasteis el libro y luego hablan madres, sí. O al revés, lo que... Sí, sí, pero sí. Muy brevemente. Vale. Nada, hola, buenas tardes y muchas gracias por invitarnos. Bueno, yo soy parte del equipo, somos 7 sociólogos capitaneados por Ana, que está ahí muy calladita porque está un poco malita, pero que fue un poco la que nos lió. Y luego pues ellas terminaron por seducirnos y nos embarcamos en esta aventura de escribir el libro, su libro, porque verdaderamente el libro lo que recoge es su discurso, su voz. Nosotros somos meros, ¿no?, transcriptores de su relato y de su vida. Para desarrollar el libro con un intento un poco de sistematizar, lo veréis los que lo compréis y os lo paséis para leerlo, está dividido como en 4 apartados. porque en un intento de ordenar, lo primero que hicimos fue ordenar toda su documentación, su archivo, que es el piso de madres y todo su caos de papeles, recortes, que intentamos ordenar en una línea de tiempo cronológica. Y bueno, pues eso es un poco la base más documental del libro. Después lo que hicimos fue básicamente las reuniones de asamblea del grupo de madres en la parroquia de Entrevías, pues grabaciones de todos sus, de todas sus reuniones, donde hemos recogido pues todas sus anécdotas, todo su proceso de vida, de lucha y su dolor, su acción, etc. Entonces eso ha recogido, es la parte quizá central, el cuerpo central del libro. Y finalmente intentamos también recoger otros discursos y por eso desarrollamos una serie de entrevistas a personas que han coincidido con madres en su lucha, personas como abogados, jueces, etcétera, y activistas y militantes de otros movimientos sociales que, como bien ha dicho Raúl, insumisos, ocupas, etcétera, han coincidido con madres y han compartido pues muchos momentos y acciones comunes. Y esa es un poco la, y al final hay una pequeña síntesis, un poco una reflexión más de del paso del dolor y la emoción a la acción y cómo ha sido el proceso de aprendizaje y empoderamiento de estas mujeres excepcionales, de las que nosotros hemos aprendido mucho en estos años y esperamos seguir aprendiendo. Así que yo ya no digo más. Sí, nada, yo para no extenderme, simplemente leer un parrafito de una de las entrevistas que hicimos, que es a Manuela Carmena, jueza de vigilancia penitenciaria, hablando de ellas, ¿no? Que simplemente decía, para mí el movimiento Madres es la lucha de unas madres coraje en un contexto absolutamente dramático en el que se ha profundizado muy poco en este país. Aquello fue una especie de exterminio colectivo de toda una generación de jóvenes que ahora tendrían 45 o 50 años, de clases modestas fundamentalmente, pero también de clases medias, y que nunca ha sido evaluado ni cuantitativa ni cualitativamente. Pero yo he sido testigo de cómo muchas de aquellas madres se convirtieron después en abuelas contra la droga porque tuvieron que cuidar de los hijos de sus hijos muertos por la droga. La pérdida generacional fue provocada, entre otras cosas, por la obcecación de la prohibición, porque ante la locura de la droga se pensó que la prohibición podía solucionar algo. Sin embargo, o no se tuvo conciencia o no se quiso ver que la gente se estaba infectando en las cárceles porque cada vez había más droga dentro. Y en esta reacción o falta de reacción, creo que hubo responsabilidad política y judicial y que el exterminio pudo haber sido evitado de alguna manera. Bueno, es un párrafo entre tantos que tiene el libro, pero que viene precisamente, a mí me parece, de una voz interesante, que es la de una jueza, es decir, que de alguna forma valora mucho el cómo desde el papel de ser juez se necesita estar cerca de personas que están denunciando las cosas que están pasando en la calle, ¿no? Y un poco ese ha sido el papel de madres a lo largo de todos estos años y en el que siguen estando. Entonces, bueno, simplemente era leer eso y dar paso a ellas. Bueno, pues me llamo Sara, llevo 25 años o 26 en lo que son Madres Unidas contra la Droga. Yo cuando llegué al grupo, yo iba de una opción de fe, ¿no? Yo no tenía problemas de drogas en mi casa. Entonces las madres que había allí, pues sí que todas, ya habían algunas, ya habían perdido hasta hijos, ¿no? Y tengo que contaros un poco cómo surgió el grupo y cómo se hizo para que entendáis después, porque en el libro está como a golpe de anécdotas, ¿no? Pero son anécdotas que reflejan la ideología, la manera de ser. Pues nosotros empezamos a Madres contra la Droga, nació en junio del 86 o por ahí, y nació como un grupo de lucha y de denuncia. Y no, nosotros no éramos alegales, no teníamos estatuto, porque el discurso que llevábamos a la calle, que lo llevábamos con la autoridad que nos da el saber la verdad, porque había muchas madres con hijos ya muertos y viviendo la cárcel y viviendo toda la represión que en ese momento se estaba dando, la represión en ese momento se le estaba dando a los chavales, se estaban haciendo politoxicómanos, no existía ni el plan nacional ni el plan regional, había un psiquiatra en el barrio que te cobraba un montón por una receta y te enseñó a consumir fármacos, y fue cuando se convirtió, todos los chavales los hicieron politoxicómanos. Pues nosotros decidimos contarle al mundo lo que pasaba, que nuestros hijos no eran unos hijos de puta, ni unos hijos de borracha, sino que eran unos chavales que habían caído en la trampa de una sustancia que manejaba el capital y la policía en los barrios, una sustancia muy adictiva y muy cara, y que la única respuesta que había para eso era policial y penal. No había otra respuesta. Y claro, pues los eslóganes eran pues muy reales y muy verdaderos. Heroína y policía, la misma porquería. Justicia clasista, miope y terrorista. El gobernante protege al traficante. Y todo de este estilo, porque era la realidad. Los jueces condenaban a los chavales y a los grandes traficantes le ponían una fianza y todos se largaban. Y ahora venía la policía. ¿Quién son? ¿Quién es la que jefáis? Todas. Pues tú ya éramos yo, era de los jóvenes, pero entonces eran viejas gordas. ¿Qué coño iban a hacer con nosotros en la comisaría, no? Pues allí nos dejaban. Y estuvimos así pues como hasta el 91, no por hasta el 90. En todo ese tiempo descubríamos, nos contaron lo que hacíamos la gente joven, como él, porque venían allí, nosotros vivíamos de... El primer objetivo, comprar un megáfono para gritar. Es el primer objetivo. El segundo, hay que hacer pancartas. Si mi madre levantara la cabeza y viera que de las sábanas de la viuda de Tolga, que me compró a plazos, hice pancartas, se vuelve a morir. Hace pancartas. Y cacerolas para dar bien caceroladas. Íbamos a los traperos de Maús, que tienen una trapería, y otros cacerolas viejas que salían, no las guardaba. Y eso era el objetivo. Y cuando hacíamos una acción de protestar, una comisaría, o de ayudar a alguien, pues decían los jóvenes, los que habían estudiado en la universidad, luchas, y eso, nosotros no sabíamos nada. Simplemente nos lo pedía el cuerpo. El cuerpo es sabio, sabe lo que quiere. Y dice, es que vosotros practicáis la acción directa. Digo, hostia, no jodas, ¿qué hacemos? La acción directa. Sí, sí, el apoyo mutuo. La compañía, como sí que es militante política, sabe mucho de esto. Yo ni puta idea. Y yo venían hablando, porque el capital es malo. Y yo, joder, pues tener dinero no debe ser tan malo. Bueno, pues todo eso lo tuvimos que ir descubriendo. Pero sobre la marcha, ya luchando. Y cuando llevaba mucho tiempo sin hacer nada, el grupo pedía marcha. A ver cuándo vamos a otra comisaría. Salía muy reforzado. Esa actividad reforzaba mucho a las personas, se sentían útiles. Las mayores beneficiadas en ese momento, pero en esos primeros años, fueron las mujeres. Las mujeres que descubrieron que la lucha dignifica, que fueron capaces de decirle a su marido, caliéntate la cena que estoy en la lucha. Que fueron capaces de sentir el valor de la solidaridad. El mío ya no tiene arreglo, pero que no pase más nadie por lo que ha pasado el mío. Nunca íbamos con nuestros hijos por delante, siempre íbamos con todos los chavales que tenían problemas de droga. Cuando fuimos a las cárceles, cuando descubrimos que allí se suicidaba la gente, se les suicidaba, nunca preguntamos a los chavales que estaban presos o que estaban recibiendo torturas, porque estaban presos. Nosotros considerábamos que aquello no se lo merecía nadie y que la cárcel no estaba para machacar a la gente, sino que, según decían las leyes, para reformarlos o educarlos o lo que sea, pero no para castigar. Nuestro código penal, nuestro código penitenciario, eso no lo decía. Y entonces empezamos pues con nuestras luchas. Y se nos ocurrió que teníamos que enterarnos, porque no sabíamos nada. Entonces empezamos a recibir información de los otros grupos externos. Y vino Ramón Fernández Durán, para descansar, ya no está, y contó lo que era Mastri. Y nos estudiamos, nos pensábamos que Mastri era una crema para las manos, que se llama Atlas. Y nos estudiamos la Unión Europea, cómo deshicieron el tejido social. Y qué es lo que significaba. Y fuimos del movimiento anti-Mastri. Pero ya fuimos sabiendo a lo que íbamos. La primera vez que fuimos a luchar, nosotros no sabíamos nada. Ahora nos dicen muchos que queríamos que vamos a contextualizar y que así, que joder, después de 25 años todavía tengo que aprenderme estas cosas porque yo no sé lo que es eso. Pues, y fuimos. Entonces hubo dos maneras de luchar. Una, cuando íbamos luchábamos por la vida de nuestros hijos y porque pensamos, sabíamos que aquello era injusto, que lo que estaba pasando no era justo, ni para los nuestros ni para nadie. Y luego ya luchamos en otras movidas, como cuenta este. ¿Por qué luchamos al lado de los ocupas y de los insumisos? Porque veíamos que los chavales jóvenes que tenían esa ideología no se metían a las drogas. Y había que apoyar a los movimientos juveniles, porque si los nuestros hubieran sido como ellos, no estarían presos o muertos. Y hicimos un, escribió alguien un manifiesto de apoyo a la insumisión. Palmo, se leyeron en un montón de juicios. Cuando al Toribio, pues nuestro manifiesto estuvo presente, pero en cambio no pudimos tener la ideología del MOC, porque los del MOC aceptaban la cárcel como respuesta a su lucha. Entonces nos dijeron, oye, queréis, necesitaban autoinculpados, se autoinculparon todos los intelectuales y todos, y necesitaban más. Y digo, bueno, pues vamos a autoinculparnos. Dice, no, no, tenemos que contaros porque, cómo es esto de la autoinculpación, porque no sabíamos. Hola, venir y contar. Y ahora viene, no, porque nosotros aceptamos la cárcel como estrategia, y si condenan al con el que te autoinculpan, si te condenan a ti, tienes que ir. Otros tenían a todos los nuestros escondidos, fuera del país, no sé qué, y predicábamos que la cárcel no, que la cárcel no, y dicen, mujeres analfabetas. Y dicen, pero ¿cómo vamos a ir a la cárcel si estamos tan en contra? Y digo, ¿sabéis que tiene razón? Digo, que no nos vamos a autoinculpar. No pudimos autoinculparnos porque no estábamos dispuestas, porque la cárcel la considerábamos tan mala que no queríamos que nadie fuera a la cárcel. Entonces éramos afines a los Milicaca, a los Almorrana, a toda esta gente que no aceptaba lo que era el tribunal y no tenía la cárcel como... Bueno, pues toda esa historia es que fuimos aprendiendo a hacer cosas. Fuimos ocupas y se nos ha juzgado por ocupas, se nos ha suelto. Nosotros ocupamos con C, allá el que ocupe con K. Nosotros ocupamos con C. Pero sí que se nos ha juzgado por ocupación, y ahora mismo tenemos una casa ocupada. Nos fuimos a Europa a contar, cuando las movidas anti-Maastri, fuimos a Ámsterdam a contar lo que estaba pasando en las cárceles. Nosotros con nuestra pancarta fuimos, Carmen, yo, su hija y la mía, en un coche alquilado, alquiler, y bueno, 15 o 20 horas tardamos en llegar, lo hicimos todo seguido. Y con nuestra pancarta cuando fue la manifestación grande del Foro Alternativo que había en Ámsterdam, y hablábamos de las torturas en la cárcel española, y nos confundieron con la gente del País Vasco. Y nos daban dinero, y digo, cogerlo y callaros, que nos está haciendo falta. No le iba a contar a aquella gente que yo no sabía ni inglés, ni holandés, ni hostias. Oye, no, mira que esto... Nosotros no estábamos denunciando las cárceles donde estaban los presos vascos. En las puertas de las cárceles aprendimos cómo el poder, el Estado, crea odio hacia la gente que les interesa. Porque yo recuerdo que íbamos a Carabanchel y allí te ibas desde las 7 de la mañana a pasar frío hasta que podías comunicar con el chaval, que a lo mejor te apuntaban a la cuarta comunicación, en la quinta. Pero en esto, como todos los presos vascos estaban en Carabanchel, porque solo había México y Carabanchel, y porque iban al juicio, a la Audiencia Nacional, venía un autobús del País Vasco, paraba las comunicaciones, llegaban, entraban, comunicaban todos y se iban. Por seguridad o por jodernos a los que estábamos allí. Entonces decían, ves, estos que son asesinos, se cuelan, y nosotros aquí todo el tiempo... O sea, que se crea un odio en las puertas de las cárceles hacia los presos vascos por esa actitud que tenían de colarlos. Lo que se va cuando te metes en este mundo vas descubriendo, por lo menos yo lo descubrí, que a veces las cosas que no tienen que pasar pasan tanto que ya lo das por normal. Pues ya no lloras por los muertos, ya das como un muerto como normal. Y eso es un aviso de, ¿qué está pasando? Y por ejemplo, yo recuerdo que en Carabanchel, pues allí no había cafetería, y había un señor mayor que llevaba un termo con unos brazos con más mierda que pa' qué, y vendía café a las mujeres que iban allí, estaban 4 o 5 horas, y aquello era como un encuentro social. Vino una, ¿no has venido a comunicar el domingo? ¿Qué te pasó? El sábado. Uy, estás, mira, qué bautiza mi nieta, mira la foto, venga el morboto, ¿no? Otra, o sea, el encuentro en la puerta de la cárcel era como un encuentro en un bar de un barrio. O sea, lo tenían en su vida tan asumido como que la cárcel era normal, como que allí era normal. Y una que no sufría tanto porque no tenías a tu chaval, a tu hijo allí, esto no es normal. ¿Qué está pasando, no? Y así, así fuimos caminando. Las mujeres, los hombres de las mujeres se cabreaban, algunos se separaban, uno se suicidó, el gilipollas, porque su mujer no estaba en casa. Pero sí que las mujeres descubrieron que eran importantes. Luego, la influencia del grupo. Pues había mujeres que perdían a sus hijos y a los 3 meses o 4 cantaban y bailaban. Y esto se podía hacer por el grupo. Eran capaces, ¿no? Había tiempo de llorar y tiempo de reír. Y ellas, espontáneamente, ¿no? Yo creo que no... Luego os cuenta Manuel la historia de reírse. Salió con dolor de barriga. Pues espontáneamente se sumaban a la fiesta. No decíamos, hoy vamos a hacer una fiesta para que se ría esta que se le ha muerto el hijo. No, pues las reuniones de madres. Coño, se cuentan más chistes verdes que en una función del moncho fogajo este. Y cuanto más verde, mejor. Cuando íbamos a hablar con nos estudiamos 2 códigos, sin ir a la universidad. El código penal del anterior 95 y luego el del PSOE. Porque necesitábamos ir a hablar con el juez y íbamos como la Guardia Civil de parejas. Pues si uno fallaba, la otra respondía. Y entonces, cuando el juez no le daba una lectura más progresista, que podía el chaval estar en la calle bajo fianza o no sé qué, nos estudiábamos el artículo del código penal que permitía que eso pudiera pasar. Y ahora, esto señoría, en el tal artículo número tal, ta ta ta ta ta ta ta ta ta, me lo había aprendido de memoria el día antes. Porque mire usted, porque ta ta ta ta ta ta ta ta ta, la otra. Y así conseguíamos un poco que los jueces, ella habla, Manuela Carmena, que los jueces los escucharan y fuera más leve la estancia en la cárcel de los chavales, porque en la cárcel, cuando vino el VIH, era un centro, bueno, pues como si los gasearan, ¿no? Morían cada día 4 o 5 en el Estado español de SIDA en la cárcel sin tener respuestas médicas ni nada así. No había la prueba para, si tenían una tuberculosis diseminada, como no había una prueba de punción lumbar, que era donde se describía, cuando se enteraban ya estaban para morirse. Experimentaban con todos los restos de los antivíricos de Europa, que ya los desechaban por tóxicos, pues tenía un convenio de instituciones y los consumían los presos. En algunas cárceles habían metadona y en otras no habían, entonces cuando los cambiaban, empezaron a cambiar a los presos de sitio, pasaban unos monos de metadona impresionantes, son peores que los de la heroína. Pues todo eso había que contarlo. Pues escribíamos al director, nos manifestábamos. Los presos, los chavales morían esposados en las camas de los hospitales porque no los llevaban malitos y los esposaban y no los soltaban y morían esposados. Se nos ocurrió encadenarnos en la puerta del Ministerio de Sanidad para quitar las esposas que se consiguió. O sea, guerras, batallas íbamos ganando, pero guerras. Otros pensábamos que íbamos a acabar con la droga, éramos utópicas. Y fuimos y nos pusimos allí encadenados. Llevábamos sitio a la policía. Otro digo, ahora nos pegan, salimos a la prensa, jodritos entre todo el mundo. Ni nos pusieron la mano encima. La una, las dos, todos con hambre. Y aquellos que no intervenían y allí no estuvieron. Yo las tres digo, anda, vamos chicas, vámonos a comer. Porque quieren hacer. Bueno, todas esas cosas. No había plan A y plan B. No, vamos a tal sitio y luego ya veremos. Sí conseguimos quitar las esposas de los hospitales, pero en cambio luego cerraron el hospital penitenciario y cerraron a la gente en las enfermerías y de las prisiones que no se podían ver, O sea, cuando te pides una cosa, te la dan, pero envenenada. Y todo, toda la vida estamos así, que para arriba, que abajo, que arriba, que abajo, ¿no? Ahora más contentas, ahora mira lo que han hecho. Empezamos a denunciar lo que fue el FIES, el fichero de especial seguimiento, fichero interno, que lo hicieron para los presos de ETA y luego se lo aplicaron a todos los presos, con los que no estaban presos de corazón, sino que solo estaban presos de cuerpo, se le aplicó. Hubo un montón de suicidios de chavales que estaban sufriendo SIDA. Nos fuimos a la cárcel de Jaén a manifestarnos, nos fuimos a la cárcel de Huelva a manifestarnos y muchas más cosas, pero en el libro está como muy, muy especificado con anécdotas que señalan la ideología y la ideología y cómo, por dónde íbamos, ¿no? Quizá el logro más grande que tuvo la asociación, quizá fue, a lo mejor, casi ganarle lo de los FIES. Y luego el respeto que nos tenían los chavales jóvenes. Nosotros nos sentíamos orgullosas, ¿no? Yo conocí al kurdo, no sé si alguien le conoce, el kurdo que era luego de una... Pues cuando estaba aprendiendo técnicas de ocupación en Ámsterdam, un bebé. Y luego el respeto que sí nos tienen los chavales, sí nos tienen cariño, porque nosotros siempre vamos a luchar por los jóvenes. Porque el joven que lucha no cae en las drogas ni en la heroína, porque tiene otra ideología, tiene su vida llena y no lo necesita. E hicimos un viaje por Estados Unidos denunciando la situación de las cárceles en el Estado español. Cuando llegas allí te se cae todo encima, porque en Estados Unidos hay más jóvenes en las cárceles que en los institutos, chicanos, afroamericanos y orientales, hay más en las cárceles que en los institutos. Visitamos el grupo de apoyo a Leonard Peltier, visitamos el grupo de apoyo a Mumia en Filadelfia. Pues todo eso nos aportaba y nosotros fuimos aportando. Cuando empezaron a hacer cárceles, fue una denuncia constante, porque vinieron las cárceles modulares, donde los chavales se vuelven locos, y hay muchísima bibliografía. Si alguien lee, por ejemplo, la cárcel y sus consecuencias, de Jesús Valverde, los chavales no ven el horizonte porque están muros tan pequeños, todos son del mismo color. Los niños de las presas no conocían colores. Si en los muros de su módulo hay soles y árboles y naranjas, fue una lucha. No se los dieron gratuitamente para que sus niños vieran colores. Ellas luchaban dentro, los demás luchábamos fuera, con el defensor del pueblo, con el fiscal general, la lucha por los indultos, por la interrupción de la ejecución de sentencias, esperando un indulto, fue otra lucha que tuvimos. Y luego, como no solo éramos madres contra la droga, que también somos personas, pues ahora empiezas a descubrir, coño, ¿qué es ser anticapitalista? La gente tiene una casa de Libima y no puede pagarla y además tiene una deuda. Y digo, hombre, bécame, porque no, yo no puedo pagar ese dinero. Y ahí la ley recoge unas becas o unas subvenciones. Si no, pero primero pagas la deuda. Entonces tienes que empeñarte en pagar la deuda, tienes un préstamo, y luego como tienes que pagar el préstamo, sigues almacenando la deuda. Y esto era lo que hacía el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial en África, como si pagaban los intereses, nunca en la vida se quitaría la deuda. Y eso lo descubrimos así, joder, pues soy también anticapitalista, ¿verdad? Luego, feministas, las que conocíamos eran, y ya cuando os cuento todos los calificativos que tenemos, ya luego hablé mi compañera, todas las que tenían, nosotras parimos, nosotras decidimos, joder, pues ya no sé, pues tú solo piensas en el aborto, o sea, con todo lo que hay que hacer. Y ahora descubres que las mujeres heroinómanas La mujer con la heroína no tiene periodo y cuando se da cuenta está embarazada ya de 2 o 3 meses. No se les permitía interrumpir el embarazo y se le obligaba a tener niños con VIH y luego no se les querían en los colegios ni en las guarderías. Nosotras parimos, nosotras decidimos, yo fui ministra hasta la médula. ¿Qué razón tienen estas? Para enterarte un poquito. Luego, los ocupas. Ocupaban centros sociales para ser raíz de pensamiento de otros chavales, ¿no? Y para sus ideas que corrieran y que la gente se comprometiera. Joder, pues es que lo hacen bien, digo, yo soy ocupa. Y al mismo, y luego sacan en el Código Penal que ocupar centros sociales y iban a la cárcel. Y lo que ocupaban en casa no, no les preocupaba las ocupaciones de los centros sociales, les preocupaba lo que hacían dentro, que les jodía, pero bien. Pues yo, ocupa. Y luego había un grupo en, esto ya el último, en Vallecas, hablo de Vallecas, Zona Roja, en el Puente Vallecas, que todos los años el ayuntamiento plantaba allí un belén. La Virgen, San José, la mula, uno todavía no había venido este papá que ha quitado la mula, el buey, tal, el niño Jesús. Y los chavales se llevaban el niño Jesús y dejaban un cartel. Como soy pobre, inmigrante, y no tengo casa, antes de que venga el Instituto del Menor a llevarme, me voy. Y se llevaban el niño Jesús. Yo, en el periódico, estos que son de Jarray, y son de la Calebroca, y tienen madres que los apoyan. Éramos nosotros, que éramos colegas. El Nacho, que Nacho tenía 18 años, que ya ahora es el presidente de la Federación de Asociaciones de Vecinos, toda esa gente. Dice, estas son madres que nos apoyan, madres de Jarray. Y digo, uy, digo, lo estamos haciendo de puta madre. Porque en ese momento ETA era lo que más alarma creaba en la sociedad y a nosotros identificarnos, que no somos ni independentistas ni nacionalistas. Somos marujas de Vallecas, Alta de Fregar, nos dice que somos madres de Jarray, y con los hijos muertos. Digo, lo estamos haciendo de puta madre, porque esto es lo que más, así que hay que seguir haciendo como lo estamos haciendo. Y ahí seguimos a la medida que podemos, con una generación perdida, y para que no se olvide esa generación, se ha hecho el libro. Para que no se olviden a los chavales, tantos chavales que fueron quedando. Cuando pase muchos años que no estemos ya nadie aquí, y hagan historia de España, va a haber un hueco generacional. Y por eso hemos escrito el libro, para que no se olvide la gente de los que no están ya. Manos. Lo primero que quiero decir es rendir homenaje a mi compañera, porque ella no tenía un hijo metido en la droga. Y fue una persona que ha luchado por gente como mi hija, que murió en el año 93, y eso se lo tengo que agradecer enormemente. Yo apoyo a toda la gente que ocupan un centro para hacer un centro social en un barrio o que de alguna manera en una asociación publican sus ideas y se mueven de una manera social y lógica. Pero algo que ha dicho Sara no es siempre totalmente cierto, ni ha funcionado así. Los chicos que se han metido en la droga no era porque no tuvieran un sitio donde estar. Porque mi hija, en aquel momento, cuando se metió en la droga, estaba en el Ateneo Libertario de Usera, donde éramos toda la familia entera, mi compañero y sus otros 3 hermanos, miembros de ese Ateneo. Ella había terminado el bachiller, estaba haciendo COU y ahí se quedó, con 17 años. Y con otro compañero libertario. O sea, no es siempre, no hay una regla así. Porque aquí en este país hemos visto, en la época en que mi hija se metió en la droga, en todos los sitios, en los astilleros, cuando la reforma de aquella época, y en todos los sitios donde había movimientos fuertes, ya fuera laboral, ya fuera social, de cualquier otro tipo, siempre había gente con un gran interés en meterle las drogas para que la lucha durara toda la noche, con esto no te duermes, con esto no te... Y mi hija, cuando se estaba muriendo, me dijo, mamá, que no te quede nunca la pena de que tú no has hecho algo, porque yo nunca he sido una niña marginal, nunca he sentido falta de afecto, no me han faltado libros ni me ha faltado atención, y siempre he encontrado en ti y en toda la familia, en mis abuelos y en mis tíos y en toda mi familia, apoyo, incluso cuando ha estado en la cárcel y cuando estaba poniéndose. Yo ya estaba organizada, yo fui una cofundadora de Mujeres Libres en Madrid y estaba en CNT desde que me vine. Yo estuve en la inmigración, estuve en Alemania, y ya me había organizado en Alemania contra la ley de extranjería y por una escuela bilingüe para nuestros hijos y contra todo el bicho viviente que marginaba. Ya empecé a moverme con 22 años. Y he continuado después cuando me vine en agosto del 77, y en el mismo agosto del 77 me afilié al Ateneo Libertario de Usera y a CNT, en el que sigo todavía estando. Y cuando yo me afilié a otra asociación, no a las Madres de Entrevías, sino a una asociación que había en la Elipa, que estaba más cerca de mi casa. Yo empecé a ir a la asociación de madres cuando se hizo a nivel de todo el Estado una coordinadora de solidaridad con las personas presas. Yo antes había estado ya en el Comité Propresos, en CNT, sin tener ningún problema personal, pero cuando lo del caso Escala y tal, hicimos un grupo importante para apoyar a los presos, y luego cuando en Madres se creó la coordinadora de mi asociación, me nombraron para ir a las reuniones de Madres. Esto fue a último de los 80, en el 86 o en el 88. Y yo estaba desde el 84 en una asociación en mi barrio, en la que yo no me quería integrar. Yo soy atea, y cuando entré en la asociación, el de la persona que me recibió, pues Dios va a querer que tu hija se salve, y con todas esas mamonadas que como estemos esperando sentadas a que Dios venga a solucionarnos los problemas, lo llevamos crudo. La cuestión es que yo pensaba que iba allí a tener información de centros de rehabilitación de toxicómanos y tener ayuda y encontrarme con otra gente. Pero en esa asociación he estado hasta que se ha cerrado, y he continuado desde los años 80 y tantos acudiendo a Madres todas las semanas una vez. Ahora a dos, porque cuando quisieron cerrar la parroquia, yo, que ya he dicho antes que soy atea, fui a apoyar para que no la cerraran. Para liberar el local, decía yo. La cuestión es que hubo una temporada que a mí, por eso me mantengo en la asociación de Entrevías, y no digo que la asociación de Entrevías sea algo idílico, porque somos cuatro locas que a veces ni nos entendemos entre nosotras mismas, pero es algo vivo, algo a veces es visceral, pero porque es que lo que sale de las vísceras es lo que uno siente, ¿no? Entonces, cuando hicimos por todas las comisarías de Madrid, donde teníamos noticias que había policías corruptos que distribuían droga, dábamos una cacerolada en cada una de las comisarías, y gritábamos el nombre y el apellido del tipo que vendía droga siendo policía. Eso se ha hecho en Entrevías. En la asociación donde yo estaba, que recibían subvención, la gente tenía miedo a que les quitaran la subvención. Teníamos dos pisos de acogida y reinserción, y si protestábamos nos quitaban los pisos y no sé qué y no sé cuánto. Entonces que eso para mí se me quedaba chico y yo me integraba en todas las movidas que desde Entrevías funcionaban. Yo naturalmente no me ha servido, como es cierto lo que contaba Sara, que ha servido a muchas madres, que el primer contacto en una lucha social lo han tenido en madres. Pero sí puedo decir que cuando yo acudía a las reuniones de madres dejé de mirarme el ombligo, dejé de sentirme la persona más desgraciada del mundo, porque su hija, la más inteligente, la más guapa, la más buena, la más lista, la más no sé qué y no sé cuánto, se me había metido en la droga y tenía sida. Al comprobar que otras madres de mi barrio, con la misma problemática que yo, y no tenían una, sino tres, y cuatro. Yo he conocido a una familia que él se llamaba Julio Iglesias. Lo digo porque es que no se me puede olvidar el apellido del hombre, porque llamarse Julio Iglesias. Tenía cinco hijos y cuatro metidos en la droga. Y la única que no tenía era una borde que decía la niña que no se drogaba, que para ser atendido en su casa y para que sus padres le hicieran caso tendría que ser toxicómana, porque a ella nadie le hace. Claro, venía la hija a pedirles: mamá, necesito no sé qué, no sé cuánto, ahora no puedo, tengo que irme, que han detenido a tu hermano. Ahora no puedo, que ahora, realmente, yo esa problemática no la he tenido con mis otros hijos. Mis otros hijos son, eso les ha valido el haber estado en un sitio, tener una mentalidad abierta y ser una gente luchadora social. En no ser tan egocentrista, no, en no pensar que ellos son el centro del mundo y tal, en pensar que si su hermano lo necesitaba o su hermana lo necesitaba, que teníamos que estar todos alrededor. Yo siempre me he considerado una persona, dentro de la Asociación de Madres, privilegiada, porque mi compañero, que no era el padre de mis hijos, que yo del padre de mis hijos me había separado, mi compañero, que era mi compañero solo, no era el padre de mis hijos, no ha faltado nunca a la cárcel a visitarla, no ha faltado nunca a las manifestaciones a estar, me ha apoyado en todo lo que ha habido que apoyar, ha acudido a todas las manifestaciones con nosotras, en fin, que dentro de las madres, porque es que algunos padres no han ido nunca a la cárcel a ver a sus hijos. En los hospitales, las madres. En la cárcel, las madres. En la cabecera de nuestros hijos cuando estaban enfermos, las madres. Cuando hemos tenido que ayudarlos a desintoxicarse, las madres. Los hombres tenían cosas más importantes que hacer. Hay algo que a mí, por ejemplo, me ha ayudado muchísimo. Cuando se murió mi hija, cuando yo estaba totalmente derrotada, cuando estaba totalmente hecha polvo, eso que contaba antes Sara, el que ellas se montaran porque sabían que yo estaba tan mal, o que estaba Emiliana tan mal, o que estaba Aquilina tan mal, o que estaba cualquiera de nosotras tan mal, se esforzaban en hacernos la vida más grata, en contar chistes para que se nos fuera un poco de la cabeza, y todas esas cosas es algo de lo que cualquier persona que haya vivido lo que hemos vivido nosotras tiene que estar súper agradecida de haber tenido, porque ahora hay terapeutas que hacen eso cobrando, y nosotras lo teníamos gratis, además de gente que nos quería. Nos hacían reír, nos hacían pensar que no era tan grave lo que nos estaba pasando, y es verdad que no era tan grave, porque lo grave, grave, grave es que una chica de 31 años, con todo un porvenir por delante, con una mente clara y tal, se me haya muerto de sida. Eso es lo grave. Pero que yo no soy una persona desgraciada porque me ha pasado eso, sino desgraciada es toda la persona que les está pasando eso. Y que no debemos, de hecho yo, en junio, en el próximo junio, hace 20 años que murió mi hija. y yo sigo estando aquí, en el mismo sitio que estaba. Y no es porque no tenga otra cosa que hacer. Es porque esto que estoy representando aquí tiene muchísima importancia. El que la gente sepa que tiene que luchar contra las drogas es que quiere luchar por una vida digna. Una cosa que también quiero que nos enteremos perfectamente, qué es la democracia, qué es lo que tenemos ahora y qué es lo que nos está pasando. Cuando yo me vine de Alemania, que he estado mirando por allí unos panfletitos, había en España, después de la amnistía que hubo al principio de la transición, quedaron 7.500 presos. Cuando yo me vine de Alemania había 10.700. Y ahora hay 77.000 presos. El 90% de los presos están por delitos contra la propiedad. Es mentira que haya tanta necesidad de tener a todos en la cárcel, porque los que están en la cárcel son los que roban poquito. Los que roban mucho no entran en la cárcel. Y si no, ahora mismo tenemos montones de ejemplos claros y terminantes. La cárcel es solo para los pobres. Ahora mismo, la gente que está en el paro, si yo estuviera en el paro, si yo no tuviera una pensión, si yo no tuviera que comer, yo no me iba a morir de hambre. Y tampoco iba a pedir, yo iba a robar. Porque los mercados están llenos. Y si me echaran de mi casa, yo no me iba a suicidar. Yo iba a ocupar. Hay muchas más casas vacías que gente sin casa. Esas casas son nuestras casas. Las casas del IBIMA las ha pagado los impuestos de los trabajadores. Esas son casas del pueblo. Y si son del pueblo, tienen que servir para el pueblo. O sea que, por eso creo que una asociación de este tipo es importantísima, que la droga es lo que ha utilizado el capital para acallar las voces de la gente que ha protestado en la calle. En la asociación donde hemos estado, todas sabemos, tanto Sara como yo, como todas las que nos hemos movido en este movimiento, que todas contábamos cómo eran nuestros hijos, nuestros hijos los que estaban metidos en la droga. En la lucha por la enseñanza media, que estaba mi hija en el Ateneo, en un Ateneo, en Orcasitas, yo vivía en aquella época en Usera, se encerró en el instituto, cuando mataron a la Yolanda, aquella de Vallecas. En la lucha, mi hija era una luchadora nata, era una buena persona. Y la droga acabó con ella. Entonces lo que tenemos que hacer es luchar contra... Bueno, yo acudí a una charla a debate en un congreso de la CNT, que la dio un periodista que trabajaba en los países productores de droga. Y nos explicó cómo iba la cosa. Lo mismo que Sara contaba antes, lo de Maastricht y todas las cosas, tal, nos explicó cuáles eran las cosas que más dinero producían. En primer lugar, las armas, no a la guerra. En segundo lugar, las drogas, y después va el petróleo. ¿Por qué la droga existe? Porque el gobierno quiere que exista. Muchos gobiernos viven de la droga. Y además, las drogas vienen muchas veces en las valijas diplomáticas. No. Esos que ahora han cogido no sé cuánto y tal y no sé qué, no lo queman, es mentira. Y nosotros no lo creemos. La cuestión es que si los gobiernos, o sea, nosotros, yo he ido a pillar para saber qué pasaba. Fui a la Celsa, fuimos tres madres de la otra asociación en un coche. Nos fuimos, nos metimos en la Celsa, había un parque antes de entrar al poblado. Dejamos el coche aparcado por el parque y seguimos la senda que llevaban los chicos. Estaba la policía fuera en el parque. Pillaban, y si no se pichaba allí dentro entre la basura, se la quitaban los guardias. Nosotros hemos cogido la verdita que tenían los muchachos y había una gitana gorda sentada en una mesa con tres cubitos de esos de los juguetes de los niños. En uno las monedas, en uno los billetes y en uno la heroína. Llegas, dejas mil pelas, te da tu papelina y te vas. Y llegamos hasta afuera, la policía, tres marujas mayores, y les enseñamos a la policía, mire, si yo puedo entrar, usted puede entrar allí. Si usted ha visto cómo venía el coche, ese, un BMW de último modelo tal que traía la droga y se la entregaba ahí, lo ha visto usted entrar. Usted lo sabe. Ah, pero yo sin una orden no puedo. Claro, vas a los estamentos superiores, porque nosotros hemos hablado en todos los sitios. Hemos hablado con toda la gente. Luego, yo soy antiestatista porque es que el gobierno no sirve más que para explotarnos. Y hay un modo mucho más justo de organizarse. En este país, dijo Noam Chomsky en una conferencia en la Universidad Autónoma de Madrid, en los años 80, primero de los 80, que la gesta más maravillosa que se ha dado en el mundo, de nuestros últimos años, de nuestra existencia, se dio aquí en España del 36 al 39, en las colectividades agrarias de la CNT. Se puede vivir sin gobierno. El gobierno, nosotros sabemos gobernarnos. Del mismo modo que se gobierna una comuna, se gobierna un pueblo. Y de la misma manera que se gobierna un pueblo, se gobierna una nación. Federados entre sí. No necesitamos gente que nos... No necesitamos gente que entre en un partido y que sea el tesorero del partido y se forre con el dinero de las obras de cosas que no se... de un aeropuerto que no se necesita y de sitios que no hacen falta para nada. Todas esas cosas son las que nos tienen en el paro y en la miseria que tenemos ahora mismo. Y nosotros sabemos organizarnos. Mucha gente de la que está aquí está en grupos, como el que hemos visto esta tarde, y sabemos hacerlo. Y el consumismo es superfluo y es absurdo, y explotan a aquellos de allí, a los chinos, que las grandes empresas de este país le llevan para que le cueste más barato y luego lo venden aquí, explotan a los chinos allí y luego nos explotan a nosotros aquí, con productos que no necesitamos para nada. Y las necesidades no están cubiertas. Mientras haya población que no tiene para comer, nosotros no podemos hacer eso. Y la droga es una cosa que margina de tal manera que a la gente que la margina deja de luchar. Y eso lo tenemos que tener claro, porque tenemos niños, porque el mundo continúa y porque ese mundo necesita otra vida mejor. Y para ello necesitamos organizarnos mejor. Y la verdad es que lo de las madres es un espejo en el que mucha gente se podría mirar. Nadie nunca en las madres ha cobrado nada por las actividades que ha llevado. Todas hemos pagado todo lo que ha hecho falta pagar. Nuestra organización ha tenido una proyección hacia afuera bastante libertaria, que eso es lo que decía Sara antes, que no sabía que el apoyo mutuo, la solidaridad y la acción directa y todas esas cosas que estamos hartas de estar practicando, que eso es la anarquía. Me gustaría decir muchas más cosas, pero me gustaría mucho más todavía que vosotros intervinierais. Ahora os dejo para que digáis cosas vosotros. Alma, que es una mujer que colabora en la asociación, pues trabaja en una discográfica donde, y ella lleva los derechos de autor de todos los grupos como más importantes, ¿no? Pues aparte de los hindúes del barrio, los teloneros, pues SFDK, La Excepción, Violadores del Verso, todo lo mejorcito en el mundo del Gijón. Y como ya estaba en la calle, estaba la iglesia. No el aborto, no los matrimonios de él. No sé de todo. Toda la calle ya era de la derecha y de la iglesia, y dijimos, tenemos que hacer otra cosa. Y nosotros estábamos en contra de los centros de menores, de las cárceles de menores. Y se nos ocurrió hacer un concierto de Gijón y para contar a los chicos qué significaba y que era por lo de los centros. Y era con los chicos de la calle, con los chicos en la calle, se titulaba. Y ningún niño ni niña encerrados en la cárcel o algo así. Había, hicimos 4 o 5. Bueno, cada año hacemos uno cuando necesitamos dinero. Ya no es tanto la protesta, aparte de que la protesta se hace, porque en el último que hicimos estuvo 4 horas de concierto y 2 estuvo la pancarta Libertad para Alfon. Lo pusieron en lo que es el luminoso del concierto. Y el dinero fue para los niños rumanos del gallinero, que se van en ayunas al colegio, pero usamos también a los del Gijón porque tocan gratis para nosotros. Tocan, bueno, gratis, se le paga la dieta, se le paga el viaje, se va al hotel, pero vamos, sí que ellos lo hacen de muy buen gusto. Pues decidimos hacer un concierto de Gijón porque ellos son los cantautores de, yo escuchaba a Sarah, a este Luis Pastor, al Raymond, a todos esos, y ellos escuchan a los... Y no solo hay que hablar a los niños, hay que hablar también a los músicos. Ellos tienen obligación de hacer rimas que comprometan y que liberen. Y por eso decidimos hacer lo de Gijón. En ese concierto, que había, fue el concierto de Gijón español más importante del Estado, 8,000 y pico chavales, entraron de todos los centros de menores gratis que quisieron. Vinieron autobuses de chavales de Burgos, de Valencia, al concierto gratis. Nosotros ganamos bien de dinerito, ¿eh? Me acuerdo que ganamos bien aquello. Y luego, pues había que contarles a los chavales, y se hicieron 3,000 octavillas con un cómic que escribieron los de la Coma de Valencia que decía aceptar nuestra GA. Le explicabas en un cómic, si te detiene la policía cuando llegas a la comisaría, lo que tienes que decir, no declares, que vengan tus padres, o sea, para que no les engañen, ¿no? Para que no haya una represión contra los menores. Y se dio a cada uno de los chicos que entraron al concierto una octavilla de esas. Todo eso iba en la ganancia del concierto. Y nosotros pues nos sentimos como muy bien, ¿no? Porque estábamos haciendo algo importante para los menores. Porque quien va a los centros de menores son los hijos de nuestros hijos. Primero llevaron a nuestros hijos y ahora están llevando a nuestros nietos. Porque un chaval que tiene problemas, porque ahora todos son bipolares y no sé qué, y tiene una conducta no sé cuánto, con unos nombres rarísimos. Un chaval que es hiperactivo, pero pone unos nombres rarísimos, le inflan a medicación y los meten en centros de menores. Pero los que tienen mucho dinero, pues los padres tapan. Si el niño le pega, viene un guardaespaldas, le mete la paliza al niño, todo queda en su chalet. Pero, en cambio, los niños de los pobres, pues salen los problemas a la calle. Hay los programas del hermano este mayor y estas cosas, ¿no? En la actualidad hay 6,000 juicios a los menores en el Estado español. Todos por agresividad. ¿Y quién manda la agresividad? Los juegos de los ordenadores, con una motosierra, hacen sangre, y todo, y esos no les multan, ¿no? Los que incitan a la agresividad, a eso no se les multa, ni se prohíben. Simplemente cuando ya destrozan al niño, pues luego lo meten en un centro de menores, lo medican, se suicidan, porque se suicidan, o los matan a palos, o los cierran en una y se mueren, porque hay como hubo en 4 años como 14 menores muertos en los centros de menores. Y nosotros decidimos que íbamos a hacer concierto de Gijón para contar a los chavales que no cayeran en la trampa. Y les decíamos, que se metan los centros por el culo, vosotros no vais a ir. Y ahora saltar, bailar, por los chavales que están allí dentro y que no pueden hacerlo. Hicimos uno en Tarrasa, dos o tres en Madrid, y uno en Pontevedra. En Pontevedra fue contra... Uno en Sevilla. Uno en Sevilla. El de Pontevedra fue de rock. Y voy a apoyar récord y no fue, casi nos matan. Los punkies gallegos. No apareció. Pero se fue también por lo de las cárceles, se fue también contra las cárceles. Pero los demás, todos los de Gijón son contra la ley del menor, las cárceles de menores y la poca ayuda que tienen, ¿no? La respuesta que tienen los menores con problemas. Y es otra manera de luchar. Que esta, la verdad es que choca, que coño pintamos cuatro madres viejas que oímos a la Pantoja y a la Rocío Jurado y a no sé qué, allí con unos con una gorra así, todos calvos, les hacemos unos catering, somos el número uno. Nuestros catering son famosos en todo el estado. Manoli hace los filetes empanados y yo las tortillas, un catering. Y ahora vamos a hacerle uno para Manu Chao, Manoli. Sí. Sí, pero bueno, Sara no ha dicho las cosas importantes. No ha dicho cómo se pone ella encima de un escenario y dice que la libertad no se chuta, ni se bebe, ni se come, se conquista. Así empieza la Sara del tinglao ese. Eso la Sara. Pero además el dinero, es que hay que aclarar, el dinerito, que sí que ganamos algún dinerito para tal, no nosotras, que trabajamos, bueno, hacemos la compra, hacemos el programa, hacemos el catering, vendemos las entradas, El catering que no veas, hay que colocarlo bonito, hay que ponerlo... Yo soy profesional, porque yo he trabajado toda mi vida en la hostelería. Entonces, yo les dije la primera vez... ¡Redondito, derechito, combinando los colores! Hombre, claro, es que no solamente tiene que estar bueno, tiene que parecer bonito. O sea, tiene que llamar a la vista. Entonces, el dinero que hacemos, tenemos... dos pisos, tres, y un local, era un local diáfano que se daban clases y cosas en ese local a la gente que salía de la cárcel y todo eso. Nosotros teníamos pisos de acogida que no teníamos subvenciones del Estado, entonces para mantener eso es para lo que va el dinero de que se saca en los conciertos. O quiero aclarar porque hemos sacado a lo mejor cuando eran pesetas 7 millones de pesetas, pero claro, si tú cuentas todo, el LOF lo hemos hecho con eso. El LOF lo hemos hecho con el concierto de los 8.000. una vivienda en el local, arriba, abajo, diáfono, con así una baranda. Somos muy bien, con unos cristales de estos que son ladrillitos de cristales para pared del baño. Somos muy elegantes. Allí vive una persona que no tiene dónde. Ahora vamos a poner en el pasillo, van a venir y nos van a hacer un póster que va a poner Utopía. No, el pastrón nos va a pintar, que me costó 300 euros, que me pintaran de blanco todo el sal, la casa de la asociación, y hay una pared con un 3 de 3 metros que dice, píntame. Y digo yo aquí, pues al pastrón, no sé si sabéis, pastrón es un grafitero, clásico, profesor de la universidad, expone sus grafites en la Reina Sofía, hace unos grafitis, letras en nuevo... preciosos, y ahora me va a poner Utopía, allí, en la de la asociación. En esta pared, oye, no se puede, cuando, como claro, es que toda la vida con el mismo cuadro, como que nosotros hacíamos con las láminas, con barniz, estas chorradas que hacían antes. Cuando me canse, pues le pondré el sofá así de espalda para no verlo tan seguido. Pero de momento me apetece verlo todo el rato. Que, la verdad es que el asunto de los conciertos es... Subidón. Porque damos rueda de prensa, porque, o sea, no creáis que es tan fácil. El de Sevilla tuvimos que ir al ayuntamiento a por los permisos, tuvimos que dormir en la CNT. Hay una compañera hay una compañera anti-CNT. Anti-CNT de todo. De todo, total, anti-CNT. Anti-organizaciones. De todo tipo, pero anti-CNT sobre todo, porque soy yo. Sí, por ello. y me acuerdo que cuando llegó a la CNT... Llovía mares, ay, vamos a tener que suspender el concierto en Sevilla. Llovía mares, y cuando llegamos al local de la CNT, mira, había un barreñito de estos de las aceitunas, pequeñito, con un grifo, y aquello era el palabarnos todo. Es que era una sede de CNT, no era un hostal. Y en lo que era un poco el lugar de reuniones, hay un colchón que se infla, otro que no sé qué, y la otra que llega a tu muerte y dice, ¡ay, hogar, dulce hogar! ¡Carmen, que estás en la CNT, coño! ¡Que estás donde tú no quieres! Y los acogen en sitio, sí. Es cuando valoro, digo, yo no he vivido mi vida solo, he vivido muchas vidas. Qué aburrido. Yo recuerdo cuando empecé a militar en esto, yo iba a la iglesia catequista de una comunidad de base, ¿no? Y cuando llegué allí, descubrí que allí se violaba los derechos humanos, se torturaba, y que allí, bueno, pues un cristiano leyendo el Evangelio así, tenía que estar. Bueno, pues yo todos los días fregaba los quemadores, coño, cada 2 años tenía que comprar uno tan intodable para que brillaran. Joder, 300 pesetas que valían de aquella, que era mucho dinero. Digo, me cago en la puta, desde que me han enganchado esta droga. Yo no friego los... Yo nunca más he comprado otros, los mismos siempre. Le quito las grasas y yo voy a estar ahí, venga, dale. Ahora ya tengo una de estas vitros que no se manchan. Pero yo, digo, vamos, con lo buena onda de casa que hacía bizcochos, que hacía ganchillos. Es que me enganché a las drogas. Pero no veáis, y yo lo veo así, digo, joder, ¿qué polvo tiene? ¡Niña, apaga la luz! Descubres que el tiempo que gastas en cosas que no son tan necesarias, lo vives de otra manera y te enriqueces, y la verdad no vives tu vida, vives muchas vidas, y eso es importante, ¿no? Llevas un bagaje que ya, bueno, yo no quiero morirme, pero si me muero, no solo llevo mi vida, llevo la vida de los chavales que ya no están, los que todavía están, los niños que hay. La Carmen, que tiene dos niños que le dejó una presa, que uno tenía 2 años y otro no llegaba al año, que ya uno tiene 19, otro 17, bueno, y es que hace estar. Esas vidas que las has vivido, ¿no? Entonces, no, yo me considero afortunada y me lo he pasado bien. He disfrutado con las cosas, me he sentido persona, me he sentido útil. Al final mi canuto, que mi marido se llama Canuto, que después de luchar contra la droga yo más encanutada que nadie, 40 años ahí, se cansó de mí y me dejó. Digo, me cago en la puta, tengo 40 años, ya me deja. Digo, ahora, 25 gramos adelgacé, desde que se me ha dejado. No, no me aguanto más, pero... Y una cosa que Carmen, bueno, y tú también decís muchas veces en algunas charlas que les llevamos y que a las universidades, que el que calla es cómplice. Sí. Y por eso ellas no callan debajo de la mesa. Y una cosa que también decís mucho es que luego duermen tranquilas. Y eso... En mi hígado funciona que te cagas. Sí, porque cuando llegas a los sitios y ves cosas, si te callas es cómplice. Tienes que contarlas. Y nosotros lo decimos presuntamente. No, procuramos siempre decir la verdad. Bueno, que lo que decimos sea verdad. A veces también mentimos cuando nos conviene. Pero no cuando pero hacemos no declaraciones bueno. Y no con aceite, ¿me entiendes? Porque si no perderíamos la autoridad y nos dirían demagogas y no podemos permitirnos el lujo, porque hay muchas vidas por el medio en juego. Nosotros, si vemos que estas gafas son blancas y negras, son blancas y negras. Y si este blanco y negro deja ciega la Manoli, esto es malo. Y tengo que decirlo, porque si no soy cómplice de la persona que intenta. Si yo veo en las cárceles que se tortura, tengo que decirlo. Y si no, soy cómplice. Y tampoco puedo... Y eso es otra lucha que aprendimos, por ejemplo, que muchos le decimos, cuando nos juntamos con la gente de la Asociación contra la Tortura. Sí que agradecemos un montón a la gente que no ponía la materia prima, ¿no? La Asociación contra la Tortura, un montón de gente que ha luchado por los chavales en la cárcel, solo por ideología, ¿no? Porque tenían allí la carne, nosotros que fuimos allí porque nos llevaron nuestros hijos, ¿no? Y decía Jorge, es que algunos dicen, me han torturado como un delincuente. Y dice, es que a los delincuentes no se les tortura, porque cuando torturan a alguien te están torturando un poquito a ti. Y luego desarrolla qué significa tortura, es alguien hecho por un uniforme del Estado, como ahora han privatizado las cárceles, pero esto sería otra charla, si queréis venimos otro día. Como ahora han privatizado y van son guardias jurados, pues no se considera tortura, se considera una falta y lo cambian. Entonces esas cosas siempre han ido, si te concedían esto, te daban otra cosa peor, siempre han ido por delante. Y hay que tener muchísimo cuidado. Nosotros somos Madres Unidas contra la Droga y queremos que se legalice. Pero primero que nos cuenten cómo es. Que se normalice, se legalice. Es que se legalice. Que no se la toque. Siempre ha existido la droga. Siempre ha existido la droga sin que haya gente que la promocione. La droga no es algo que... Porque realmente la coca ha existido toda la vida. La marihuana... Ha existido toda la vida. Y la cicuta y se ha matado a la gente con ella. O sea, el asunto es que no meta la mano el capital en eso. Si el capital no hubiera metido la mano en eso, nuestros hijos no se habían muerto. Luego es un problema anticapitalista. Claro. Y antes somos antisistema, ¿eh? Solo nos falta un día, me voy a una cosa León de gente anarquista y empiezo a contar estas cosas. Mi vida y la vida de las... Y dice uno, joder, solo le falta la cresta. Y yo me asocié la cresta a lo que era. Y digo, coño, no me estará llamando gallina. Y dice, no, no, no, punky, bueno, solo le falta la cresta. Y digo, no me estará llamando gallina este. Y dice, no, punky, bueno, vale, entonces sí. Yo quisiera recordaros, bueno, y contaros... Ahí están pidiendo los momentos que cuando... Ah, no, es que tú habla tú primero, habla tú primero. Vosotros no vais a hablar nada, o sea que venga, pues. si queréis así un traje levanta la mano. Mantienen el sistema, sí. Entonces sí que me gustaría que contáis un poquito qué relación habéis tenido con los servicios sociales, pero dentro de los CAI. Pues mira, a las asistentas, asistontas, le llaman. A los psicólogos, psicólogos. Pero ellos nos han hecho mucho daño a las madres. Yo recuerdo cuando abrieron el CAI, no era el CAI, aquello era el del ayuntamiento. ¿Cómo el CAR? El CAR. El CAR. En Vallecas, que la psicóloga o las trabajadoras sociales, no recuerdo quién, le daban miedo los toxicomanos. Y entonces se ponía a recibirlo con un policía de cada lado. Y los chavales que tenían un montón de causas iban a hablar con aquella, con los policías. Pues no querían ir. O sea, pero no importa. Ella tenía su puesto y era técnica. Y tenemos un programa biopsíquico social. Joder, ¿y eso cómo se come? Oye, es que te decían unas palabras. Mira, ellas, si el chaval fallaba, tenía la culpa la madre. Porque no hacíamos lo que ellas decían que tenían que hacer los chiquillos. Y ahora dices a un chaval que en su puta vida está un chiquillo en la calle, que se enganchó a la heroína con 12 años, que a lo mejor es que tiene una novieta y de repente decide que lo va a dejar o porque le tiene una causa, porque un chaval, nadie cura a nadie, los chavales se curan solos, le ponen donde apoyarse y si ellos consiguen un buen apoyo y motivos, tiran para adelante. Pues las madres éramos culpables de que los chicos no cumplieran él, porque no lo obligábamos a hacer la cama, a que hicieran esto, que... Entonces el chiquillo iba a la calle por culpa de las madres. Los chavales se recaían. O va también a la cárcel, porque las madres no habíamos hecho bien eso. Y otra vez, madres culpables. Caían a la cárcel, se drogaban. Los que no sois católicos, pues no lo sabéis. Pero la Virgen María quedó preñada del Espíritu Santo, como un rayo de sol atraviesa el cristal sin romperlo ni mancharlo. Eso lo estudié yo, ¿eh? Pues así quedó preñada la Virgen María. Bueno, pues nosotras hacíamos igual que el Espíritu Santo. A través de un cristal de 10 centímetros en las cárceles le pasábamos la heroína a los chavales. Y los chavales se drogaban en la cárcel, según los técnicos, porque las madres pasábamos el... Y luego echamos a andar el artículo 60, con el 196, para los que era un artículo que ya estaba mucho tiempo antes, para los enfermos terminales, y que le pilló lo nuestro porque tenían sida. Ahora, como el artículo 60 decía que un enfermo con una enfermedad incurable en tercer grado podía salir, pues todo a pelearnos los grados para sacar a los chavales porque se morían en la cárcel. El tema del VIH tiene mucho que ver con la psiquis, ¿no? Y el chaval al ser en la calle está bien cuidado, su madre lo alimentaba bien, iba al médico, pues cambiaba, joder, y no se moría. Pues ahora todos a la cárcel porque las madres tuvimos la culpa de darle de comer a los niños y que los niños no se murieran. Los técnicos han sido el azote de Atila contra las madres. Todo lo que pasaba teníamos la culpa de la madre. El programa suyo que nadie cura a nadie, y eso estadísticamente mundialmente, eso no era. Éramos las madres. Así que cuando... Y luego no denunciaban. Si acaso te decían algo para que tú lo dijeras porque perdían el puesto de trabajo. Cuando había alguien de eso, bueno, pues mira, eso todavía lo respetábamos porque tenían un poco de conciencia. Pero los que te trataban como una alpargata, psicólogos, asistontas, y además los que han llegado a nosotros, a la asociación, por ejemplo Manolo y no, porque era una niña con una familia organizada y tenía su madre, pero los que ya llegaban a nosotros, que no teníamos, y eran los que rebotados de todo. Preguntados de todo, del CAI, de las familias, de todo. Ya no, el último peldaño éramos ya nosotros. Y ya, pues, hasta lo que pudiéramos, ¿no? En nuestra asociación ha habido técnicos, pues a lo mejor para hacer los proyectos, pero teníamos mala suerte nosotros y buena ellos. Porque cada vez que venían gratis, por supuesto, y no había dinero, pues encontraban un trabajo. Ala, ya que estaba la chiquilla o lo que fuera enrolladita haciéndonos los papeles, pues así luego estaban tus papeles en una bolsa de plástico. ¿Cómo coño iban a estar si no teníamos tiempo? Pues trabajo y encontré buen trabajo. Digo, bueno, pues vale, a la otra para acá. A ver si quiere venir alguien. Venían de prácticas, pero las asustábamos. Las asustábamos porque ellos venían, pues de lo que le dicen en la universidad, no te impliques, ¿no? No te impliques en no puedes... No te la puedes llevar a casa. La preocupación no te puedes llevar a casa. O sea, tú tratas con un toxicómano y no te puedes llevar a casa la preocupación de que esa persona... tiene este problema y tratar de solucionarlo. Pero si puedes llevarte el sueldo. Pero el sueldo sí. Entonces, la cuestión es que realmente los psicólogos han aprendido mucho con nosotros, porque no tenían ni puta idea, no existía ni tan siquiera una asignatura en la universidad para tratar a los toxicómanos. Han aprendido en la marcha, sobre la marcha, y luego nos han dejado tirar. Y por ejemplo, esto que hay técnicas tan modernas como la gestoterapia, lee el libro, hace 20 años que lo inventamos nosotros, y no hemos ido a la universidad, y yo me acuerdo que un día, está aquí presente, fue una cosa, o una cosa de psicólogos, que hay una técnica nueva que se llama así, así, y dice Ana, coño, si eso es lo que hacen las madres, o sea, que no hacía falta ir a la universidad, porque por la naturaleza humana y por la lógica de las personas y el sentido común, no hay que ir más allá. Y los psicólogos han florecido pues desde que quitaron los confesionarios, el Vaticano II. Entonces, con la gente, como ya no podía contar al cura, pues va al psicólogo. Pero, hombre, yo entiendo que hay mucha gente que sí que la beneficia las terapias. Pero desde luego en el mundo de las drogas los técnicos hicieron mucho daño. Sí, porque yo recuerdo cuando antes la carrera de trabajadora social no era de grado medio ni de nada. Y cuando el gobierno decidió que necesitaba pues tantos miles de trabajadores sociales para frenar como pantalla, porque hay muchos trabajadores sociales, pero luego no hay recursos. Pues que iban a contratar trabajadores sociales en todos los sitios, porque antes no lo sabía, pues crearon su carrera. Y hubo un montón de gente que fue para la carrera de grado medio. Y yo que hice el curso en la Escuela de Educadores, que tenía una asignación que no te da mi título, lo hice en el 87, ahora tienen que ir a la universidad. Pero luego van a hacer el curso aquel, porque en la universidad no sé, para aprender. ¡Ay, tenemos que ir nosotros a darle la clase! Eso sí que manda, cojones. Gente que... Es que a mí eso sí que me hace risa. Yo voy a ir ahora a la universidad a dar un curso a los que van a salir, a los trabajadores sociales que van a salir. ¿Os imagináis que me saqué el graduado escolar con 40 años? O sea, porque claro, yo era una hija de rojos, yo nací en el 39, una hija de rojos no necesitaba aprender a leer porque luego sabe protestar. Ahora que le salió el tiro por la culata. Me enseñaron a rezar y a cantar el Cara al Sol, con la mano así. O sea que, figura, y ya te digo, cuando vine de Alemania me saqué el graduado escolar, no tenía ni estudios primarios siquiera. Yo había ido poquito a la escuela y lo que más he aprendido me lo enseñó mi madre. Pero, sin una capacidad académica lógica, yo voy a ir a dar una clase, la Carmen y yo tuvimos desde hace 2 años a dar también una clase a... Yo di una en Orense, me prohibieron hablar de no me acuerdo qué tema y de otros. Y cuando me tocó digo, bueno, como no puedo hablar después, voy a hablar ahora de eso. Cambié el tema. Si no me pagan, que no me pagan. A mí me han pagado, ¿eh? ¿Desde cuándo pagan? Sí. Por ir a dar una charla, pero... Y aquí también. 15 minutillos, porque si queréis... Si habrá más preguntas, ¿no? Yo no iba a preguntar nada, yo os iba a contar. Sí, pues cuéntame. Si tú también eres de madres, hija. Es que yo como soy de madre. Y Pepe, que está detrás. También es de madre. Pepe también es de nuestro. Me tienes que echar un toco por Yo os quería contar que cuando surgió el movimiento de ocupaciones, la Asamblea Ocupa de Madrid, en los años 80 y tantos, cuando también sufrió males contra la droga, nosotros los ocupas de aquellos años teníamos la droga al lado, o sea, éramos una generación donde la heroína, es que no es como ahora, en los 80 la heroína estaba en los barrios, estaba, y los ocupas éramos yonkis, y no queríamos ser yonkis, o sea, no es que fuéramos yonkis, es que estaba totalmente a nuestro alcance, había ningún tipo de información y la lucha contra la heroína dentro de los movimientos sociales no siempre se ganó. No, no se ganó. Y mucha gente cayó en ese camino. Y entonces cuando comenzaban estas ocupaciones, las primeras pintadas eran esa, la policía de heroína, la misma porquería, eso se veían los grandes muros y eso ya no se tiene que poner. ¿Entendéis? Pero esa era nuestra gran batalla, era una batalla que nos estaba matando. Entonces, en esos momentos apareció madre, o sea, mi madre llegaba a los centros sociales en los momentos de desalojo, en los momentos jodidos, la llamábamos y allí llegaban y decían lo que acaban de decir. Si nuestros hijos tuviesen estos espacios, si fueran como vosotros, y eso está grabado en el vídeo de mi muestra. Sí, yo estoy en el vídeo de mi muestra, yo no me contaron, sí, yo no me he visto, pero me lo contaron. Y decían la misma frase que acabas de decir aquí dos veces, que he dicho, toma ya. Y entonces, la ayuda que nosotros recibimos por parte de madres fue importantísima porque tenían un discurso, unos ejemplos muy claros contra nuestro mayor enemigo, que en esos momentos era la heroína y también el Estado. Pero el Estado nos había metido la heroína para acabar con vosotros, con todos los bichos vivientes. Y acabó con muchas. Acabó una con los mejores, vaya. Porque es que hay que ver el montón de gente que se llevó. Entonces, no solamente era un discurso vivo y era un apoyo a esa lucha, sino que madre, cuando llegaba policía, los desalojos y lo que... Claro, esos desalojos de aquellas épocas eran salvajes, eran porrazos, eran muy, muy, muy brutales, ¿no? Y Mares siempre tuvo y sigue teniendo un corazón, una sencillez en la lucha y una realidad en la lucha, que no es teórica, yo no sé explicar muy bien. Eso sale de las entrañas. Entonces, tener a una madre a tu lado y delante de ti, entre la policía, con la entraña de a los chicos no los... con las manos así... y a los chicos no los pegues, eso a nosotros nos ha servido no solo de apoyo, sino de valor y de ejemplo para poder seguir en nuestra lucha propia. Tanto en las ocupaciones, sabéis que hemos diversificado y nosotros hemos estado al lado de Margues en las luchas contra las cárceles. Y yo quiero deciros que la coordinadora estatal de presos de este país ha habido y sigue habiendo momentos muy difíciles y muy deprimentes porque la lucha de las cárceles es tremendamente triste. Por las pérdidas, porque se avanza muy poquito, porque resistir es tremendo. Y en esas reuniones estatales en las que llegamos de todas partes, de Euskal Herria, de la Galicia, de todo lado, todo el mundo deprimidísimo, todo el mundo diciendo, esto no avanza, esto no sé qué. Entonces, en esas reuniones, menos mal que están ellas, que son capaces de hacernos reír, de poner las cosas en su sitio y decir, que da igual, podéis poner claro lo que queráis, pero aquí hay que seguir. Y esto es el papel de Margues en la lucha contra las cárceles, tanto en menores como con SIDA, es absolutamente imprescindible. O sea, imprescindible para elevar el tono a una realidad, a una humanidad y a una risa, que es lo que son Margues. Entonces, os queremos porque si no, no seríamos nada, ¿no? Bueno, pues tan viejas, perdona, niñas, yo no hace ni un año y medio que estuve con los bucaneros del Rayo Vallecano, pues son de mi barrio. Sí, y estaban muy preocupados los mayores de que los jóvenes iban al fútbol y ¡ah, vos, tal, Rayo, Rayito, toca, échale huevos, todas las cosas que dicen los bucaneros! Se ven así al Rayo. Pero luego, pastillas y no tenían otra actividad. Ellos estaban como muy preocupados y querían saber cómo... que los chicos no se drogaran. Digo, mira, tenemos una generación. Yo fui a hablarles y les conté un poco lo que había. Pero yo viví la lucha en los centros ocupados por las drogas. También nos hicisteis un concierto flamenco. Para flamenco, que el dinero que se sacó era para ayuda de los pisos y del cinglao. Que aquello es que llegó así. Bueno, la verdad es que eso es entrañable, ¿no? Estar... Bueno, a mí no me han asustado nunca los junkis con las crestas. A mí me han... Ni me han asustado nunca los abuelos que han pasado muchos años en la cárcel. Ni me han asustado nunca la gente que lucha. A mí lo que me asustan son los uniformes y las pistolas. Que sea delito que se dé la gente un beso en la calle y no sea delito que te apunten con una metralleta porque estás defendiendo tus derechos, eso es lo que me asusta. Bueno, pues yo voy a contar la lucha de, lo, de las drogas que las viví. Resulta que ocuparon, se llamaba la lavandería o algo así, en San Blas, una ocupación que te cago. Y ayer día uno, yo no recuerdo cómo se llamaba, le llamaban el gato, algo así, no me acuerdo. Y yo fui a dar una charla a un gato negro. No, pero sí, pero el chaval, ahora no, el brujo se llamaba. El brujo. Sí, yo no recuerdo cómo se llamaba. Y me dice, ¿por qué me iba a salar? Pero, y yo le conté a los chavales mi historia de drogadicta. Porque yo también he sido otro drogadicta, aunque mis hijos no. Yo recuerdo cuando yo tenía 22 años, 23, ¿vale? Pues resulta que yo siempre he sido un modelo de figura alternativa, así un poquito rellena. Y mi cuñada era como el doble que yo. Con unas tetas, cada teta 10 kilos, bueno, gordísima. Gordísima. Y ahora me dice, tengo unas pastillas que adelgazan. Pastillas adelgazan. Digo, ah, bueno, te voy a dar, me dio dos cajas. Y dice, dos cajas. Y dice, te tomas dos en ayunas. De anfeta. ¿Qué tienes tú que descubrir ahora? Te tomas dos en ayunas y verás cómo adelgaza. Coño, yo me tomo mis dos pastillas en ayunas. No tenía nada de hambre. Y tenía una marcha. Como no iba, tenía ya un niño pequeño. Pues yo lavaba, no tenía lavador, lavaba la bañera. Mira, zapatos, zapatos, lavaba la bañera. Vengo a planchar, vengo a fregar. Una marcha y adelgazaba, adelgacé 4 o 5 kilos. Joder, esto es que está bien. Pero luego cogí un tía sin los ojos y ya me mosqué un poco. Pero esto que me dice, me mandan una carta certificada. Yo vivía en San Fernando y tenía que ir como a 4 kilómetros al correo andando, para no dar una vuelta entera, a por la carta. No me preguntéis ni cómo fui ni cómo vine, porque yo no sé. Volando como una moto. Cuando llegué a casa, un susto que tenía. Digo, uy, yo esto no puedo, pero ¿esto qué es? Pero es que yo, mira, lo recuerdo como una moto, yo no sé cómo fui. Y ya la dejé. Ya había adelgazado 5 kilos o 6, pero estaba yo un poquito más tipito. Y ya la dejó. Y ya pasa la historia. Y a los 14 años, veo la película de Almodóvar, que he hecho yo para merecer eso, y la Carmen Maura enganchada al minilí, que era lo que yo tomaba, el minilí. Digo, ahora entiendo por qué se drogan los chavales, porque aquello era jauja, tía. Si yo voy al baile, me bailo como un trompo, porque es que me cago lavando, todo el día fregando, todo el día. Yo tenía una amiga que estaba en Bilbao cuando toda la contaminación, y todo el día fregando persianas, tiraba. De aquella todas las mujeres gorditas estábamos enganchadas al minilí, porque no costaba. Entonces yo le conté a los chavales del centro, aquella de la nevera, como se llamara, mi historia. Y dice, y viene el brujo y me dice, Sara, es que está bien drogarse. Digo, pues mira, tú verás, con lo mayor que eres, no me lo preguntes a mí. Porque yo, pues yo me tomo coca porque me gusta. Digo, hombre, que si no te gustara, eres gilipollas. Estás arriesgando tu libertad, tu vida y tu dinero, y encima que no te guste, coño, pues. Pues es que tú serías gilipollas. Él quería que yo le bendijera, que yo le diera la bendición de que se drogara. Digo, no, chico, tú eres mayor, tú asume lo que haces. Yo tomé anfetas y como no podía con ella, porque no era dueña, no andaba volada, digo, pues las dejé. Y luego escuché gente que está, alguien está aquí, mayores del mundo del labo, que le decían, gilipollas, tú que eres anticapitalista y te estás tomando la droga del capital. Toma calimocho, joder, que es más barato. Eso decían los históricos del labo, Jabuti, esta gente, a los chavales, al brujo, y esta gente, toma calimocho. Y luego, cuando ya estaban como tan desorientados, la juventud que necesitaba, y iban a hacer eso, y pregunto yo a uno, digo, ¿por qué hacen eso? Yo necesitaba entender a la gente, que para, porque estaba a su lado, tendría que tener tema de conversación. Yo cuando iba a la cárcel veía siempre la vuelta de los partidos para poder hablar con los presos de lo que veía. Digo, ¿por qué hacen eso? Y me dice uno que también está aquí. Sara, es que necesitan creer en algo, pero cobran, sí. Y por darlo, si yo le digo, que el Dios es una virgen, coño, que es más barato y no cuesta. O sea, que sí que hubo lucha de ideologías y a esos niveles. Y las madres, con los viejas que éramos, nos enterábamos, ¿no?, de que eso estaba pasando. Como le decían a los chavales, no tomes la droga del capital, que era la cocaína, tómate un calimocho, fúmate 4 canutos, no decían no vayas limpio, no, pero no te metas en ese mundo. Y esa lucha sí se dio. Pero de todas maneras, por ejemplo, en los centros sociales. En el centro del Puente Vallecas, en la fábrica de Magda. Sí, ahí estuvo mi hija la que murió. Y ahí la gente lo llevaba como muy claro. Yo iba casi todos los días por el centro ese. Y también me invitaron a dar una charla y todas esas cosas. Y ahí no, o sea, ahí que controlaban que no hubiera gente que pasara heroína ni que pasara nada dentro del centro. La gente lo tenía como muy. Era momentos en que la droga estaba muy próxima a nosotros, que estaba dentro de nosotros, o sea, sí. Nosotros teníamos a gente enganchada dentro que se desenganchó gracias a la ocupación y otros que no se desengancharon y murieron. Mi hija se desenganchó una vez, estuvo 3 años en Galicia, en un pueblo por ahí perdido que había mucha gente de los que se fueron de las grandes ciudades. Y luego, ella cuando ha estado en la cárcel no se ponía. Ha tenido grandes temporadas de estar fuera y sin ponerse. Hombre, la heroína se ha inventado porque es muy adictiva y porque hacía falta. Si fuera una droga que no fuera adictiva y porque adormecía, era individualista, o sea, que no imitaba, porque si no... Eso está bien estudiado. Una droga que diera marcha y guerra, joder, no, está ilegalísima. Vamos, no lo hubieran consentido. Necesitaban una sustancia que adormeciera. En el año 85 el País Vasco era el país de Europa que más heroína consumía. Porque necesitaban parar la lucha del País Vasco. Y cuando hay un país que lucha y sale un poco más, como yo he estado en Irlanda, en Derry Libre, como dicen ellos, pues aquí sido London Derry, pero yo soy en Derry Libre. Y allí lo que más eso era una cerveza en los pubs. No, la gente no tomaba porque si no acabarían su lucha. Y visto el barrio de San Francisco en Santander, que se unieron todos y cuando empezó el botellón había un señor que se emborrachaba y los vecinos se turnaban. Era una cosa parecida a Marina Leda, que también luego también entró allí la se turnaban para que no se emborrachara y no pegara a su mujer, los vecinos. Y era un barrio donde que estaba hundido, donde había ludoteca, había biblioteca, había reuniones, había actividades, pintaron su barrio, sus calles hechas. Era una cosa pequeña donde se organizaron y donde luchaban contra la droga. Y allí no había casi drogas, ¿eh? Alguien que se emborrachaba. Porque si hubiera habido heroína, los chavales no hubieran, ni la gente joven, no hubieran participado en la reconstrucción del barrio y vivir como se vivía. Me ha quedado por ahí. Bueno, que nuestro... De que... Deja que hable Pepe. Pepe, cuenta. ¿Cuándo fuimos a...? Cuenta cuando fuimos... No, a Ámsterdam. A Ámsterdam. Claro, que cuente lo de Ámsterdam. Luego contamos lo de Ámsterdam. Y a Colonia. A mí lo que me gustaría decir de las madres es que son... Bueno, aparte que son un ejemplo, son eternas, ¿sabes? Porque no pueden tener fin, o sea, no finalizan nunca. Y son, yo creo que de las experiencias que he tenido en mi vida, las únicas que hacen posible lo imposible. O sea, no se puede hacer, no sé, o sea, es que si no entraría en la cabeza las anécdotas que han contado y muchas que se han quedado en el tintero. Están en mi libro, Pepe. O sea, no hay una... Te tenemos ficha por segundo. No hay una posibilidad de decir no. O sea, de hay que ponerse en pelotas, pues nos ponemos en pelotas. Yo que lo hacía con la luz apagada. En pelotas a la calle Alcalá, que me conté. En la calle Alcalá. O de repente era nudista antes. Cuando ciertos zapatos, así, sin más, cuando ciertos zapatos delante de instituciones penitenciarias, ¿no? Sí. Que pertenecían a personas que ya no estaban entre nosotros, ¿no? Y implicar de alguna forma también en ese proceso a toda la gente que había perdido a alguien en el pasado por la droga o por incluso por otras cosas, ¿sabes? Era... cosas que parecían que no podían, que no, o sea, tú cuando intentabas hacer algo, yo es que intentabas hacer algo habremos hecho algunas cosas, pero pequeñas, comparadas a las que se pueden hacer con madres. Era todo un esfuerzo. Un esfuerzo, un sacrificio, un discusiones, un no sé qué, unas cuantas. Y de repente te encuentras con alguien que es que no, o sea, es que vamos a dar un paseo por San Antonio y terminamos con la vigilancia penitenciaria a la fuerza y me presentan como el primo de Zumosol, que era de la fuerza. Y yo he disfrutado porque digo, pero, o sea, no me cabe en la cabeza esto. O sea, es algo impresionante. Entonces, solamente quería decir eso, que es que podemos escuchar anécdotas y tal. ¿Cómo fue la acción aquella que estuvimos tantos días en las colas aquellas de los bancos? ¿Qué teníamos que hacer? Ah, no, que no. Ah, esto se está pasando ahora. A pagar una deuda. Pues resulta que ahora, y ahora está ya peor. Pegaron una palita a un chaval, a un morito, a un marroquí, pero lo pusieron negro. Pero como no se sabía quién haya sido, pues coge la suelve. Pero que había fotos y que, bueno, que sí, que la habían pegado. Pero y nos castigan a pagar las cosas. Entonces nosotros recurrimos al Supremo, la asociación recurre al Supremo, y como resulta que el Supremo pues dice lo mismo, pues ahora por recurrir nos castiga, nos tenemos que pagar. Y entonces, claro, nosotros 6.000 euros, no sé cuánto, y la familia otro tanto, pero la familia como era insolvente, pero es que la coordinadora, que era la que un poco tenía la voz cantante y los demás íbamos detrás, pues... Si no pagaba, nunca más se iba a poder pedir subvención, o sea, que muy mal. Bueno, pues nos pusimos a pedir y pagamos euro a euro. Bloqueamos el banco, ¿cuánto tiempo? Un euro, toma, un euro para tal multa, un euro para tal multa, un euro para tal multa. Bueno, yo pasé, a mí me dieron dinero, más gente, y yo pasé como 5 veces. Una cosa al final, es que el título del libro está muy bien, ¿no? Título muy bonito, pero yo creo que las madres son las grandes, no olvidadas, ¿sabes? Pero sí un poco abandonadas. O sea, hemos pasado muchas caras por ellas, hemos pasado temporadas muy buenas, hemos vivido muchas cosas buenas, pero hemos pasado, ¿sabes? Y luego las dejamos, y yo me incluyo el primero, ¿eh? O sea, soy el primero. Pues vas a seguir siendo así, aunque no te guste hasta el final. Pero que creo que es una cosa que nos tocaría reflexionar también al mundo que hemos estado alrededor de las madres, ¿sabes? Porque es verdad que las dejamos mucho siempre. Muchas veces están muy solas. Ah, no te lo creas, Pepe, mira. No, están con ellas. Voy por Madrid, me pitan un coche, se apone al bordecillo. ¡Manoli! Se baja del coche y me da 7 abrazos. ¿Qué es de tu vida? Pues tengo un niño, vivo en tal sitio, no hago no sé qué, hago no sé cuánto. Luego, no nos olvidáis, no, ni nosotros a vosotras tampoco. No olvidáis para nada. Es que además, mira, yo no puedo acordarme de los nombres de toda la gente. Porque entre toda la gente que he conocido en una asociación, en otra asociación, en los centros ocupados, en la CNT, es que no hay, el disco duro está lleno. No hay para conservar tanto nombre, pero las caras sí. Las caras, y tú sabes una cosa, y lo entrañable que hemos vivido con la gente también. Porque nosotros, y cuando se muere uno de nuestros chicos, mira, es algo que vosotros, como no, y espero que no tengáis nunca esa experiencia, no habéis perdido a un hijo, porque es algo muy antinatural. Lo más normal es que primero se vayan los viejos y luego los jóvenes. Cuando se te muere un hijo se te rompe algo por dentro. Bueno, pues cada chico que se va muriendo, que yo he conocido, que yo he tratado, que yo he tal, es como otra vez el duelo. O sea, yo no sé, es que no hay palabras para explicar el sentimiento. Los sentimientos es algo que se siente que no se puede hablar de ello. Es decir, cómo lo sientes no puede ser. La ruina que yo sentía dentro de mí, esa cosa, no te lo puedo explicar. Yo me acuerdo que la noche que murió mi hija, yo estaba abrazada a mi compañero en el hospital, que estábamos los dos solos allí, porque era ya la 1 de la madrugada, y vino la doctora y tal, y se le ocurre decirnos que éramos una pareja ejemplar y que es que se había muerto nuestra hija y ninguno de los dos estaba llorando. ¿Y sabes de lo que tenía ganas de irme al monte y gritar que eso no puede pasar, que eso no lo podemos consentir, que yo también tengo la culpa porque tenía que haber luchado más, porque tenía que haber hecho más, porque no podía quedarme en casa cuando había tantas cosas que hacer? Esa cosa, eso no lo puedes explicar. Es ya, algo no... Son las 9 y